Mixes PTY. Hacía tanto frío que compré un abrigo y se me congeló. Válgame Dios, eso no es cuento. No hay que no, eso es así. Claro que sí, y no es mentira, pues yo lo viví. Me metí al boxeo, me coroné campeón. Mi hijo más pequeño de 2 años me dio un golpe y me noqueó. Y qué vacilón, eso no es cuento. No, no hay que no, eso es así. Claro que sí, y no es mentira, pues yo lo viví. Saqué mi licencia y conducí un tren. Yo quedo siento el bus de 1700 caro y en un día fue. Me llevaron preso y me impuso la juez. Que para pagar la multa yo le digo, mamacita, sería tu chofer porque manejo bien. Eso no es cuento. No, no es que no, eso es así. Díselo a ti, y no es mentira, pues yo lo viví. Bueno, y eso que no les dije, que voy a llevar a toda la masa a Júpiter. Y vamos a bailar con toda la muchacha de Venus. Y alternará Super Revelation. A la 1 sale el telón, a las 2 la banda llegó, a las 3 he llegado yo y se formó el vacilón. Ajá. Chévere, que chévere, mamita, yo te traigo la salsita rica para vacilar. Chévere, todo el mundo lo goza, todo el mundo está bailando con mi ritmo cha cha cha. Ajá. Chévere, que chévere, mamá. Para que todo el mundo goce, mamacita, yo te vengo a pregonar. Chévere, que chévere, mamá. Ay, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, mamá, que está. Chévere, que chévere, mamá. Ven para que baile, ven para que goce, para que pueda vacilar. Chévere, que chévere, mamá. Ay, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, para más que está. Chévere, que chévere, mamá. Y si te gusta mi salsa, mami, no lo niegues más. Chévere, que chévere, mamá. Ay, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga lo demás. Chévere, que chévere, mamá. Oh, I want you to say, yeah, yeah, yeah.

Peacemaker. Digital, digital, digital, digital, digital. Now pick it up. se pou kapab kondane. Wap ekritike pou fè la mechansè. Pou manke sajas pou joun wòl kon sa. Komanse pa wè tout te pò genye. Pou wè jodi pou pa kon demè. Refleji avan waji. Pou vle fè mwen kouè an konè pase person. Sabi ak ton pou suje konversasyon. Pabliye trabay se liberté. Kase enan se kalite. Ou e jodi ou pa kon demè. Refleji, refleji, refleji, refleji. Na vi a son pou kamboule. Ou pa kon ekip wala voilà, chete ou.

tus penas quiero olvidar. Con este ritmo puedes gozar. Con el tabú combo debes bailar. Say hi. gone. Party people, we gonna get you gone. I say ho, I say hi. I say ho, I say hi. Party people, we gonna get you gone. Party people, we gonna get you gone. Travaille, Bobby, travaille, travaille, faut travailler, travaille, faut Muleta, caballero. La peluca. un cojo fue a bailar. Llevaba su muleta, mochila y su mujer. Mas yo le pregunté, ¿usted sabe bailar? Luego él me contestó, pregúntame otra vez, ¿dónde va ese cojo con muleta? Va a bailar. Voy yo pa' la rumba que también quiero gozar. ¿Dónde va ese cojo con muleta? Va a bailar. Voy yo pa' la rumba que también quiero gozar. Cojo, tira la pata, pata, tira. Tira los brazos, tira los brazos. Arriba, arriba, arriba. Tira los brazos, tira los brazos. Arriba, arriba, sí. Galletón, galletón. Discoteca Willow. Pasito para la sábana, caballero. In the mix, Beto Arauz. Mira cómo tira el paso, la cojo, caballero. Atrás del cojo viene un calvo celota, luce muy elegante, viene bien disfrazado. Le dice una rumbera, me llevas a danciar. El calvo sonreído, le dio vámonos. ¿Dónde va ese calvo con peluca? Va a rumbear. Voy yo pa' la salsa que también quiero bailar. ¿Dónde va ese calvo con peluca? Va a rumbear. Voy yo pa' la salsa que también quiero bailar. Y así los dos juntitos se fueron a bailar. El calvo y el cojito, nadie los detendrá. Entonces la rumbera, que no se queda atrás, agarra la mochila, se pone a bailar. Se enciende la rumba, mi muleta, ¿dónde está? El calvo la tiene porque se la di a guardar. Se enciende la rumba, mi muleta, ¿dónde está? El calvo la tiene porque se la di a guardar. Cojo, tira la pata, pata, tira. Tira los brazos, tira los brazos. Arriba, arriba, arriba. Tira los brazos, tira los brazos. Arriba, arriba, cojo, cojo. Y la muleta, calvo, calvo. Y la peluca. ¿A dónde estará mi muleta? ¿A dónde estará mi mujer? ¿A dónde estará mi mochila? ¿Qué rumbo voy a coger? Oye, calvo. Y mi muleta, cojo, cojo, se me ha perdido. ¿Quién sabe qué rumbo he cogido? ¿Quién sabe por dónde estará? La huma tan grande que tuve, no sé a dónde estará. Oye, calvo, y mi muleta, cojo, cojo, se me ha perdido. Nos fuimos a bailar dando vueltas, Rodrigo la fue a comprar. Venancio la trajo corriendo, Roberto la fue a buscar. Y mi muleta, cojo, cojo, se me ha perdido. ¿A dónde estará mi mujer? ¿A dónde estará mi mochila? ¿Qué rumbo voy a coger? Oye, calvo, y mi muleta, cojo, cojo, se me ha perdido. ¿Quién sabe qué rumbo he cogido? ¿Quién sabe por dónde estará? La huma tan grande que tuve, no sé a dónde estará. Oye, calvo, y mi muleta, cojo, cojo, se me ha perdido. No fui más bailar. Y mi peluca.